Una cordial bienvenida y un agradecimiento en esta tarde por acompañarnos en la W Radio. No vamos a hablar de fútbol, estamos en receso, pero hay que traer música. Y hoy vamos a conseguir en el recuerdo voces, cantores o cantantes de boleros. El bolero, que nació, dicen, en Yucatán, por allá en México, tuvo apogeo en la década del 50, 60 y hasta nuestros días, quizás. Pero claro, alguien me dirá, los tríos mexicanos tuvieron mucho que ver en la difusión del bolero, que hay que contarle a los oyentes, tiene mensaje, tiene letra, son vivencias. Y para iniciar, hemos decidido en compañía de Alejandro hacer esta escogencia. Ustedes van a estar de acuerdo, espero que sí. El primer invitado hoy es el maestro Alfonso Ortiz Tirado. Mexicano él, había nacido en Sonora, México. Fue además médico ortopedista y básicamente fue un tenor. Cantó y participó en muchas películas de la llamada época de oro del cine mexicano. Estuvo viviendo, y que yo sepa, en la ciudad de Medellín. Aquí está un cantante de ópera, un cantante de música lírica, pero que se dejó llevar por la popularidad del bolero. Y este es, indudablemente, de esos para aplaudir. El tema se llama Hablemos de los Dos. Hablemos de los dos, con la emoción sincera del que oye al corazón, sin ocultarle nada. Si ya nos conocemos, si ya nos comprendemos y casi nos queremos, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos y no pensemos nada. Vivamos este amor con todo el corazón. La dicha es de los dos, con este inmenso amor que no es una mentira. Yo pongo el corazón, tú entrégame tu amor y hablemos de los dos. Si ya nos conocemos, si ya nos comprendemos y casi nos queremos, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos y no pensemos nada. Vivamos este amor con todo el corazón. La dicha es de los dos, con este inmenso amor que no es una mentira. Yo pongo el corazón, entrégame tu amor y hablemos de los dos. Y hablemos de los dos. En un programa anterior les conté la anécdota de Pedro Vargas y Viene Moré. Pedro Vargas. Pues don Pedro Vargas, el ruiseñor de las Américas, el tenor de las Américas, nació en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Murió a los 83 años en Ciudad de México. Él tenía una preparación para trabajar lírica, ópera. Sin embargo, se dedicó al canto popular. Alcanzó no solamente reconocimiento internacional,

hasta la eternidad te seguía mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quiera yo ni quieras, lo quiere Dios. Y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Aunque no quiera yo ni quieras, tú lo quieres Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Viene un cantante clásico, vino muchas veces a Colombia. Yo tuve la fortuna de verlo trabajar en Michelangelo, se llamaba, una discoteca de mi amigo Roberto Pablo Llaneó y de Miguelito Sala, que quedaba en la 94, bajito de la 11. Ahí estuvo una noche como telonero, miren cómo es la vida, claro, porque los cantantes que seguían eran Leo Marini y Daniel Santos. Pero bueno, hablemos de Roberto José Ledesma Gaitón. Nació en La Habana, fue apodado el bolerista mayor, y por supuesto tuvo mucho éxito. Él trabajó con un trío, el trío Martino. Hay trío Martino en Colombia y hay trío Martino en México. Él empezó ahí y después, ya como solista, se apoyó mucho en el trabajo del maestro Armando Manzanero. Aquí traemos a Roberto Ledesma con este ¿Dónde estás, corazón? Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos, ay, se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería con toda el alma, como se quiere, ay, solo una vez. Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer.

aquí en Colombia. Vivió mucho tiempo entre nosotros. Estamos hablando de Alberto Batet Vitali. Alguien dirá, ¿y quién es? Es Leo Marini, mendocino él. Había nacido en 1920, a los 80 años falleció en su tierra. Fue cantante, actor, y lo más increíble es que siendo de Argentina, uno creía que estaba inclinado al tango. Es más, vino a interpretar tango ya cuando estaba en el retiro, ya cuando se iba a terminar su carrera. Pero antes fue un bolerista grande y tuvo un éxito enorme al vincularse a la Sonora Matancera en algún momento que lo acompañó. Pero otro señor que lo acompañó mucho fue don Américo Veloto y sus Caribes. Pero aquí trae Leo Marini uno. No, escúchenlo. Caribe soy. Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Caribe soy de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Busco un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Caribe, Caribe soy. Volvemos.